Segundo bloque de Cuarentena con la Minga, y vamos a hablar un poquito de la problemática de la educación acá en suelo cordobés. Para hablar del tema, volvemos a convocar a nuestro amigo Hernán Ojeda, es delegado departamental por la Pluricolor en UEPC, miembro de la agrupación docente María Saldeimé. Hola Hernán, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien aquí. Bueno Hernán, varios temas para tocar. Sé que ustedes están ahí peleando también por lo mismo que estaba pasando el año pasado. Contanos un poquitito cómo está este tira y afloje. Bueno, estamos en un momento bastante complicado, post paritarias provinciales, que nos han dejado bajo la línea de pobreza definitivamente, ¿no? Entonces, en ese marco, más allá de la aceptación o no de la propuesta salarial, que es todo un circuito burocrático y a veces se manipula legalmente también al interior del sindicato, estamos viendo con preocupación desde la Pluricolor algunas situaciones. La primera es la cuestión del déficit significativo que hay de vacantes para estudiantes, para jóvenes, niños, niñas que tienen que acceder a la educación primaria o secundaria, digamos, al régimen obligatorio por ley que el Estado debería garantizar el acceso a la educación, y en nuestro departamento hay un déficit muy importante de vacantes. A eso se les suma los problemas edilicios que los venimos denunciando hace mucho tiempo, los venimos discutiendo al interior del sindicato. Fundamentalmente en Punilla tenemos dos situaciones complejas: una es la del IPEN 190, Carán de Carro de Villa Carlos Paz, y la otra es la del Colegio Superior Roque Sáenz Peña, el famoso liceo de Cosquín, que bueno, es de público conocimiento porque se están organizando ahí las compañeras y los compañeros. Eso en eso. Después tenemos otras cuestiones que se han ido sumando de a poco. Tenemos distintos encuadres legales que se han dado entre la pandemia, previos y durante la pandemia, que en este 2022, donde tenemos una presencialidad, digamos, plena, o donde hemos vuelto a la habitualidad que teníamos en el 2019 para atrás, nos encontramos con dificultades administrativas y legales por esas resoluciones en acceso a que las compañeras y compañeros que están hace mucho tiempo en el sistema educativo no pueden incrementar horas titulares, pueden acceder a horas suplentes o provisionales o interinas sería, pero no titulares si no tienen un título docente. Esa es toda una discusión interna que por ahí es muy difícil explicar ahora, pero para ser claro y sintético, digamos, hay ciertas resoluciones que están de algún modo obstaculizando la permanencia en el sistema educativo, y eso conlleva una serie de incertidumbres, de angustias, ¿no?, de compañeros y compañeras que vienen hace mucho tiempo trabajando. Después hay dos cuestiones puntuales que son los SENMAS y los PIT. Ambos estamos en alerta, digamos, porque si bien en algunos ya hay resoluciones, como en los PIT, hay varios PIT que ya se están cambiando de orientación. Los PIT son programas de inclusión y terminalidad, es decir, son programas que se han creado para dar lugar y alojar a aquellas poblaciones que han sido expulsadas del sistema educativo común, y generalmente son poblaciones muy vulnerables, ligadas a un sistema de pobreza estructural, digamos, de mucho tiempo, y ese programa que viene a alojar a esa población se encuentra en este momento en peligro. Hay muchos compañeros y compañeras que se han quedado sin trabajo ahí. Los SENMAS, otro tanto. En el tema de los SENMAS me planteaban ayer que la titularización que salió en las propagandas del gobierno, inclusive la conducción de nuestro sindicato nos planteó como un triunfo esto, no es tal, porque para titularizar tienen que tener ciertos requisitos, entonces no es una titularidad masiva, sino que es bastante selectiva, y bueno, hay compañeros de muchos años que no están pudiendo tomar horas que tuvieron siempre, y las nuevas personas que ingresan sí las pueden tomar. Entonces eso es un problema. Por otro lado tenemos, hay una lista grande, por otro lado tenemos el tema de la modalidad especial, de educación especial. En ese caso hay un vaciamiento paulatino de la modalidad bajo un paradigma de la inclusión en el que por supuesto nosotros adherimos, pero que está vaciando, por un lado, las escuelas especiales, en donde mucho personal tiene que abocarse a trabajar en las escuelas de nivel, y esto tiene que ver con una falta de inversión en política de Estado a nivel educativo, ¿no? Y finalmente, me gustaría señalar el tema de la obra social que como trabajadores y trabajadoras tenemos, que sobre todo en la zona norte de nuestro departamento es prácticamente inexistente, ni hablar si estamos pensando en cuestiones de salud mental o tratamientos psiquiátricos, que muchas veces, en gran número, las compañeras y compañeros necesitan acceder. Y por último, el tema previsional, ¿no? Hay una ley, que es la ley la 10.694, que evidentemente no la estamos pudiendo derogar porque nuestra lectura desde la Pluricolor es que hay una falta de perspectiva y de posicionamiento político más radicalizado y que se asiente en un lugar más clasista de nuestra conducción del sindicato, que nosotros entendemos que está colaborando prácticamente en este proceso. Todo esto que yo te estoy describiendo, como monologueándolo, es parte de un gran marco y plan de ajuste y de precarización que viene siendo ya hace muchos años y que ha avanzado a pasos agigantados. No son cosas aisladas, ¿no? Vos sabés que a esto que vos le contás, que es lo cotidiano, porque el año pasado estábamos más o menos en el mismo lugar, le tenemos que sumar primero un porcentaje de algo que ha aparecido en las últimas horas, que es el solo 24% de los estudiantes del secundario terminan en tiempo y en forma, y a esto agregarle esta hora extra que le quieren sumar a los chicos de la primaria, que los que tienen 4 deberían tener 5, cuando verdaderamente ni siquiera se los consulta a los maestros a ver si pueden tener esa carga horaria, sobre todo los que tienen 2 turnos trabajarían 10 horas. Mira, exactamente. Ahí hay 2 problemas que vos estás señalando. Por un lado, no solo que el número de egresados efectivamente, que efectivamente acreditan, digamos, el sistema educativo, haber terminado el sistema educativo, es muy bajo, sino que además, después de 2 años de pandemia, parece que hemos vuelto a como si nada hubiese pasado, ¿no? Y ha pasado mucho, y entre esas cosas que pasaron, mermó mucho, ha habido mucho abandono, mucha deserción escolar. Nosotros tenemos un alto índice de deserción o fracaso escolar, como querramos llamarle, que está directamente ligado al proceso de la pandemia, aún con todo el esfuerzo que hemos hecho los docentes. Y ahí hay un punto que se vincula con esto segundo que vos estás señalando, ¿no? Es decir, pareciera que el Ministerio de la Nación, en este caso, considera que una hora más redundaría en una mejor calidad educativa, digamos, ¿no? Cuando hablamos de calidad educativa no lo hablamos en el sentido capitalista del término, sino en que la educación que se les da efectivamente garantice el aprendizaje, en ese sentido. Y para eso hacen falta muchas cosas. Todo lo que te nombré anteriormente está ligado directamente a esto, porque en tanto no tengamos condiciones laborales, primero, acá hay una situación que tiene que ver con que no se está analizando desde la perspectiva pedagógica cómo estamos enseñando, y además no hay una política complementaria que pueda desarrollar ciertas estrategias y ciertos recursos para poder recuperar a esa masa de estudiantes, tanto de nivel primario, que es también muy alta la deserción, como de nivel secundario, para que puedan volver a la escuela. Contrariamente a eso, no sé a quién se le prendió la lamparita esta, de decir pongamos una hora más, y ahí tenemos varias cuestiones para señalar. La primera es la explotación de la que venimos siendo parte. Nosotros estamos con un salario por debajo de la línea de pobreza, sí, en la mayoría del país, digamos, no es solo Córdoba, ¿no? Entonces, a eso le van a sumar una hora más, además al nivel primario, un nivel que viene siendo hostigado, que se ha despolitizado inclusive por la cantidad de trabajos que le dan a las compañeras, se ha burocratizado el sistema educativo también, y esto va sumando de a poco, y esto, bueno, digamos, lo de la hora, esta hora extra, lo que hace es avanzar en la explotación. Por otro lado, implica nuevamente mirarnos y decirnos qué pasa, que a nosotros nadie nos convoca, porque los medios han salido a decir que inclusive hay acuerdos de ciertas conducciones sindicales en esta modificación, y a los docentes no se les ha consultado, no se ha hecho ninguna consulta a las compañías de primaria, porque las compañías de primaria tienen mucho para decir, no solamente, vos fíjate que no estamos pudiendo garantizar ni siquiera, el Ministerio de Educación no está pudiendo ni siquiera garantizar la jornada extendida. ¿Por qué? Por falta de edificios, por falta de infraestructura. Bueno, por deterioro de la infraestructura que ya estaba. Vos sabés que el Esteban Echeverría viene desde el inicio de clases, el primario que está acá en el pueblo, viene con esta problemática, que no consiguen la maestra, que renuncia a una, que no le coinciden los horarios, que tampoco la de sexto puede estar. Bueno, así estuvieron todo marzo. Recién ahora en abril pudieron establecer los parámetros justos como para que los chicos puedan tener la jornada extendida todos los días y aparte que tengan la maestra asignada para poder dar clases. Y esto se debe a esta precarización. Totalmente. Hay un avance en la precarización, una burocratización creciente del sistema educativo, sobre todo que deja en segundo plano el proceso pedagógico, que es a lo que hay que ponerle la cabeza y los recursos, y además está viendo una, ¿cómo podríamos llamarlo? Yo a veces digo que pareciera que es un problema, pero en realidad no sé si es un problema o es que efectivamente el Ministerio decide tomar esa política. No había vacantes al inicio del año de docentes, había horas o cargos para cubrir, que no se cubrieron, que tiene que ver un poco con lo que vos estás diciendo. Tenemos acá, nosotros tenemos en nuestro departamento escuelas primarias que por la matrícula que tienen han juntado de a dos, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Con una sola docente, imagínate vos lo que es eso, y en algunas ocasiones se ha armado lo que se llama el pluricurso, que es un grupo pequeño con estudiantes de nivel primario de distintos grados, distintos niveles de aprendizaje, con una sola docente, que es una lógica muy de la ruralidad. Pero en la ruralidad uno lo puede justificar, inclusive se trabaja de otra manera, tiene otra lógica, de otra dinámica, pero no una escuela anclada en localidades urbanas de acá del Valle de Punilla. Por eso, digamos, acá el problema viene, y entre medio de todo esto, el lugar que ocupa en el discurso oficial, el lugar que ocupa en el discurso oficial de los políticos, en el discurso oficial de la burocracia sindical, el lugar que ocupamos los docentes, ¿no? O sea, no ocupamos ningún lugar, a nosotros no. Nos bajan, está habiendo desde la pandemia hasta hoy una política súper autoritaria, súper arbitraria, que está generando infinidad de situaciones complejas que generan violencia en el cotidiano adentro de nuestros lugares de trabajo. Hernán, bueno, sabemos que estás ahí ya entrando a dar clases, te agradecemos mucho este ratito que nos brindaste y seguramente vamos a tener que hablar dentro de 15, 20 días a ver cómo sigue todo esto. Bueno, gracias a ustedes y ya saben que cuando quieran estoy a disposición. Abrazo grande, Hernán, saludos a los compañeros. Adiós, gracias.